Párate de mano en este pabellón. Ogatea pa' los pibes, acá tenés el jabón. Ogatea pa' los pibes, acá tenés el jabón. ¡Otra vez! Párate de mano y no vas a perder. Párate de mano y no vas a perder. Gato, subite a la mesa y ponete a mover. Mira que chica la celda y no podés correr. Las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas, las palmas. Te plantas, ¿qué? Si no te plantas, te van a matar. Si no te plantas, ¿otra vez? Si no te plantas, te van a matar.